paguba își plăsnească, măi, măi, măi, măi. Că voțul e cu un păcat, a călica și-a plecat. Păgubașul e cu o mie, că n-are păși să puie, că n-are păși să puie. Carlismo histórico se le puede clasificar dentro de lo que Hobsbawm denominó rebeldes primitivos, formas arcaicas de agitación social que no se pueden incluir ni en las revueltas propias del antiguo régimen ni en los movimientos sociales modernos y que han sido subvaloradas por muchos historiadores que no han podido o no han querido estudiarlas seriamente porque eso les suponía romper con sus esquemas predeterminados. De hecho, la filiación y el carácter político de estos movimientos resulta no pocas veces impreciso, ambiguo, pues están formados por gentes prepolíticas que todavía no han dado o acaban de dar con un lenguaje específico en el que expresar sus aspiraciones tocantes al mundo. Los integrantes de estos movimientos no nacen dentro del mundo del capitalismo, sino que llegan a él en su calidad de inmigrantes de primera generación, o lo que resulta todavía más catastrófico, les llega este mundo traído desde fuera, unas veces con insidia, por el operar de fuerzas económicas que no comprenden y sobre las que no tienen control alguno, otras con descaro, mediante la conquista, revoluciones y cambios fundamentales en el sistema imperante. Mutaciones cuyas consecuencias no alcanzan a comprender, aunque hayan contribuido a ellas, siendo su problema el cómo adaptarse a la vida y luchas de la sociedad moderna. Una de las formas de enfrentarse a esa transición del viejo mundo al nuevo es una explosión del legitimismo popular en sus formas más abiertamente tradicionales, como ocurrió con el carlismo. Sin embargo, la rebelión primitiva deja de ser muy pronto un mero rechazo del presente para convertirse en medio de controlarlo, aunque sin la herramienta adecuada, con una mezcla de ideas viejas y nuevas. Puede que refleje, y de hecho suele reflejar, los elementos dinámicos y progresivos en el seno de una sociedad atrasada en trance de mutación. Y es que su capacidad de lograr resultados positivos depende de su capacidad de absorber elementos modernos, pudiendo ser precursores del despertar político o antecedentes de las modernas organizaciones políticas, de las cuales incluso puede acabar llegando a formar parte. El carlismo, por tanto, aunque surgido como un rechazo rotundo e instintivo de las consecuencias sociales y de la nueva cultura, de la revolución industrial y de la revolución liberal, ha sido capaz de continuarse a lo largo del tiempo, relaborando su ideario político para ir dando respuesta a los nuevos problemas sociales, pero sin perder de vista unos principios culturales de tipo tradicional. Y curiosamente, el carlismo, en alguna de aquellas de sus actitudes que fueron consideradas más reaccionarias en el pasado, se ha adelantado a movimientos considerados actualmente como progresistas. Otra característica importante del carlismo a lo largo de su larga historia ha sido su pluralidad, no constituyendo jamás un bloque uniforme. Buenas noches y bienvenidos. Estáis escuchando otro jueves más los capítulos prohibidos de Corintellado. Yeah! del trabajo para la casa, del trabajo para la casa. Un, dos. Hip, hip, hop. ¿Cuál es tu droga, hermano? Del trabajo para el bar y del bar para la casa. Del trabajo para el bar, del bar para la casa. Un, dos, hip, hip, hop. Relájate, hermano. Solo te quedan 30 años de dolor en las piernas y de dolor en el alma. Dolor en las patas y dolor en el alma. Hermano, para que unos vivan, otros tienen que morir. Y yo me estoy muriendo. Con los ojos hundidos y el apetito perdido, agonizo. Con los huellos y les ganes de comer perdíes, muero melento. Un, dos, hip, hip, hop. A vosotros os veo, y veo cómo os morís, y nadie os puede ayudar porque estáis solos. Veo vos, y veo vos cómo morréis, y nadie puede vos ayudar porque estáis solos. Un, dos, hip, hip, hop. Hermano, dame un euro para un bollo. Hermano, hip, hip, hop, dame algo para el pulmón. Hermano, dame una botella de ginebra y quítate de delante porque no podrás evitar mi salto al vacío desde el viaducto. Hip, hip, hop. Y la culpa la tienen todos esos burgueses disfrazados de marxistas y esos fascistas disfrazados de católicos. Y la culpa la tengo yo por fumar tantos y pensar en mis arterias quebrantadas. De la radio al televisor, del televisor al teléfono móvil, del teléfono móvil al ordenador, del ordenador a la radio, y tómate las pastillas. Del televisor para el telefonín, del telefonín para el ordenador, del ordenador para el radio, y luego cómete las pastillas. Hermano, ¿cuál es tu droga? Dime, hermano. Solo te quedan 30 años, hermano. Dame un euro para un bollo, algo para el pulmón o algo para Ginebra. I'm not afraid to die. nacimiento y desarrollo del carlismo a lo largo del siglo XIX confluyeron tres determinantes históricos bien diferenciados. Hay un problema de resistencia campesina a la penetración del capitalismo liberal en los medios rurales. Hay un problema de resistencia autonomista frente a un Estado liberal resueltamente entregado a su función centralizadora. Hay un problema de resistencia de unas formas de religiosidad tradicionales frente a un liberalismo y al proceso general de secularización que comportaba. A estos tres factores determinantes puede añadirse la incidencia, desde poco antes de morir Fernando VII, del consabido conflicto dinástico. La bandera dinástica de Don Carlos fue ante todo el paraguas en torno al cual se agruparon todos los sectores que se oponían a la revolución liberal, cuya unidad desaparecía en cuanto trataba de desarrollarse un proyecto político de gobierno. Dentro del primer carlismo encontramos tres grupos políticos: los transaccionistas, dispuestos a entenderse con los liberales moderados; los apostólicos, absolutistas intransigentes; y los foralistas, que tenían mucha influencia en las masas, siendo este el grupo que realmente aporta al carlismo el programa que le dará fuerza y pervivencia a lo largo de un siglo. Algunos autores, como Tuñón de Lara, ven en las guerras carlistas los primeros signos de formación de una conciencia nacional en la periferia del Estado. Y de hecho, el carlismo se caracterizará por una defensa de los particularismos institucionales frente a la uniformización constitucionalista del Estado liberal. Y socialmente, el carlismo fue un movimiento de carácter popular campesino en el que los intereses del campesinado confluyeron con los de la pequeña nobleza y con los de la Iglesia, es decir, las tres fuerzas sociales sacrificadas por las políticas desamortizadoras burguesas del siglo XIX. El desprecio con el que los militares liberales trataron a los rebeldes carlistas les produciría una amarga sucesión de derrotas, pues para su sorpresa, aquellos que consideraban aldeanos montaraces mal armados, que parecían más una tribu de indios americanos que un ejército moderno, según el inglés Bacon, poseían unas tradiciones organizativas eficaces con las que pudieron organizar un ejército popular. En diciembre de 1833, Zumalacárregui combatía al frente de 3.000 voluntarios. Un año más tarde dirigía un ejército de más de 35.000 carlistas, con los que fue derrotando sucesivamente a un ejército español 5 veces superior. Apenas daban un paso los militares y los guerrilleros ya lo sabían, pues los pueblos filocarlistas se avisaban unos a otros por toques de campana o mensajeros. El ejército respondió a esto con castigos colectivos a familias, pueblos y valles enteros, acusados de colaborar con los carlistas. En la ciudad de Tafalla, a pesar de estar ocupada por las tropas liberales, en el recuento de abril de 1835 figuraban 175 jóvenes ausentes en la facción de los revolucionarios, mientras que solo había 9 sirviendo a Nuestra Señora la Reina. Entre los carlistas que proclamaban orgullosamente su incorporación voluntaria a la guerra, veremos aparecer una vertiente antimilitarista, y de hecho, en toda la documentación de la época, los carlistas rara vez utilizaban para sí mismos la palabra tropa, soldado o recluta, empleando siempre la de voluntarios o paisanos armados. ante la falta de humanidad actual, ante este monstruo capitalista, ante esta calidad de vida, cada uno que se defienda como pueda y que tenga claro que llegará el momento en que nadie le va a venir a sacar las castañas del fuego. Si uno no se ayuda a sí mismo, nadie le puede ayudar ni puede ayudar a nadie. La falta de salud del lumpenproletariado les mantiene sosegados. Casi todos están enfermos, incapaces de sostener una pistola. Bastante tienen con respirar. El dolor de Jesucristo, su agonía y su muerte es nuestro dolor, nuestra agonía y nuestra muerte. Es mi dolor, mi agonía y mi muerte. Madre, Padre, ¿por qué me habréis de abandonar? ¿Por qué tenéis que tomar vosotros ese cáliz amargo que todos tenemos que probar más tarde o más temprano, padres? La conciencia cría monstruos. La ciencia cría doctores incapaces de explicar nada. La ciencia y la religión vienen a ser lo mismo. Y yo, descreído, me acurruco en un rincón dominado por el miedo y la angustia, con mis monstruos. Monstruos que no pueden explicar los doctores de la ciencia y de la religión. Más tarde o más temprano me tomaré una botella de ginebra. No veles por mí, madre, aunque me quieras. Y pese a todo, sé que velarás por mí. Come around. La movilización popular a favor del carlismo solo se puede llegar a entender si se tiene en cuenta que para muchos voluntarios la guerra toma la apariencia de un combate de liberación social, de una lucha de pobrerío carlista contra ricos liberales. De hecho, ya en 1833, el virrey de Navarra instaba a las autoridades a defender la propiedad privada de los ataques que estaba sufriendo por parte de los revolucionarios que infestan el país. Pero el carlismo no fue un movimiento exclusivamente campesino, encontrando también apoyo entre los trabajadores urbanos. Cuando entró en Oviedo la expedición carlista del general Gómez, en la prensa liberal de Madrid se publicó que la ciudad quedó desierta de toda la gente honrada y los carlistas solo recibieron el aplauso de la pillería de los mercados y el sansculotismo, carniceros, zapateros y albañiles. En 1835, el gobierno español, consciente de la dificultad de sofocar él solo la sublevación, solicitará con éxito ayuda militar a Francia, Portugal y Gran Bretaña, cargando así de razones morales a los carlistas. Finalmente, el desgaste de la guerra y las divisiones internas del carlismo llevarán al convenio de Vergara, finalizando la Primera Guerra Carlista con la victoria gubernamental en 1840. El liberalismo triunfante podía ya dedicarse plenamente a la construcción del Estado unitario español y del nuevo orden económico capitalista, deshaciendo el entramado municipal y comunalista de la sociedad tradicional. Mientras tanto, el carlismo, iniciado como una negación de la revolución liberal, iría enriqueciendo su contenido doctrinal sin más que apuntarse, como tantos propios, los fallos del liberalismo, es decir, la contrapartida social de la revolución. Al concluir la Primera Guerra, el carlismo aparecía identificado con las reivindicaciones foralistas, réplica al centralismo ultranza del sistema liberal, y por este camino hallaría ya posibilidades proselitistas en el campo abierto por el despuntar de determinados nacionalismos históricos impulsados en la ola del romanticismo. Este es el caso del catalanismo de Tomás Beltrán y Soler, que se adelanta en muchos aspectos, ya en 1848, a las posteriores lucubraciones de Prat de la Riba. Por último, ya en la época de Carlos VII, el carlismo contrasta el progresismo ultranza con una revitalización de viejas herencias medievales que se entenderán como consustanciales al ser real de España, según los posteriores enunciados de Vázquez de Mella. Al liberalismo centralista se opondrán las antiguas libertades históricas, al federalismo abstracto pimargaliano la restauración foralista de aquellas entidades nacionales que se confederaron en tiempos de los reyes católicos, al descarnado desamparo del cuarto estado, creado por el ascenso de la burguesía industrial, una apelación a las antiguas garantías sociales del sistema gremial. Yo, how? Menuda generación que me ha tocado vivir. Todo el mundo pretende vivir del Estado y que trabajen otros. Pues eso es antieconómico y es artificial. Y cualquier día saldrá la verdad a flote, cuando la inflación y la deflación toquen techo, pudiendo comprar un kilo de manzanas por 17 céntimos y teniendo que pagar un litro de gasolina a 3 euros. La gente entonces comenzará a tirarse por la ventana, cuando hacer una llamada telefónica cueste 50 céntimos y cuando un automóvil de segunda mano en buenas condiciones cueste 125 euros. El capitalismo ha llegado a formar tremendas paradojas. Se queman cosechas enteras de trigo subvencionadas por el Estado para evitar la deflación y la caída de precios. Y el Estado sube la gasolina, el tabaco y el transporte para sufragarse, tratando de controlar la inflación. El equilibrio es frágil, tan frágil que cualquier día hace puff el sistema y aparece la revolución caníbal que se vive en gran parte del mundo y de la cual no se librará Occidente, que pronto será como África, un gran campo de concentración y de exterminio. Entonces pierde el apago en sus bocas, en el principio de su integración. Buenas noches. Sabéis que la radio está celebrando su 25 aniversario. Y con este motivo, este fin de semana, hay una jornada de puertas abiertas. Si sois gente que escucha la radio habitualmente y queréis ver cómo es esto, en nuestra humilde morada podéis pasaros este fin de semana. Estamos en la calle Fernández de Oviedo 10, en Ciudad Naranco, aquí cerca de La Losa y de Los Salsas. Y ya sea el sábado por la mañana, a lo largo del día o el domingo, pues habrá gente aquí que muy amablemente os enseñará todo esto y quizás hasta podáis hacer algo de radio en directo, hacer unos emites o poner música si queréis. Recordaros que dentro de dos fines de semana, siguiendo este aniversario de la radio, tenemos el maratón, 48 horas de radio ininterrumpidas en directo. Y dentro de dos fines de semana, otro concierto, que como el pasado sábado, pues con grupos de hip hop sobre todo, haremos en una zona, en un bar que hay en Otero. De esto ya os concretaremos más adelante. Recordar simplemente lo de este fin de semana y que tenéis muy buenos programas aquí para escuchar a lo largo de la semana. Recomendamos, como no, Trobar Club mañana de 8 a 9 y le dedicamos este programa al pistolero maniego, que creo que está jodido de gripe. Bueno, sin más, nos despedimos. Muchas gracias. Yeah.